Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Basta de encubrimiento. En noviembre de 2006 aparecieron en el jardín de la casa de López un juego de llaves que habrían sido de él. Las pericias que hay en la causa realizadas por Gendarmería y por Policía Bonaerense son contradictorias entre sí. Una dice que las llaves llevaban poco tiempo en el jardín al momento de ser halladas. La otra afirma que hacía más de 3 meses que estaban a la intemperie. Cualquiera de las dos versiones demuestran grandes deficiencias. Si las llaves fueron plantadas posterior al secuestro, la custodia de la casa era un chiste. Si las llaves siempre estuvieron allí, la primera pericia sobre la casa, lugar donde sucedió el secuestro, también fue un chiste. Recordemos que los responsables de todos estos rastrillajes irregulares son personajes bastante oscuros. El capitán Zaffino, titular de la comisaría tercera, que ingresó a la policía bonaerense en febrero de 1980 y estaba en la tercera de Los Hornos desde junio de 2006 y fue separado de la policía por encubrir el fusilamiento del joven Darián Barzábal dentro de un móvil policial de su comisaría tercera de Los Hornos. Recordemos también que el funcionario policial designado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires para dirigir la investigación del caso López en la primera etapa fue el superintendente Roberto Silva, ingresado a la policía el 1 de marzo del año 77, es decir, integrante de la policía de CAMS. Sobre la responsabilidad política y judicial del entorpecimiento de la investigación del caso López, podemos destacar la responsabilidad de la jueza provincial Garmendia, que retuvo la causa indebidamente durante mucho tiempo, pese a la insistencia de los organismos de derechos humanos de La Plata de que la causa pase a la justicia federal para que el hecho sea investigado como desaparición de persona. Además, varios funcionarios nacionales y provinciales, entre ellos el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Dualde, opinaron públicamente que la causa debía quedar en el ámbito de la justicia provincial como averiguación de paradero. Incluso el Procurador General de la Nación, Esteban Rigui, se opuso al pase de la causa a la justicia federal, alegando la inexistencia de elementos para afirmar que López hubiera sido víctima de algún delito. Pese a todo ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso el pase al fuero federal. A 5 años, sin Jorge Julio López, el silencio del gobierno K es encubrimiento e impunidad. Aparición con vida ya de Jorge Julio López. Juicio y castigo a todos los responsables. Domingo 18 de septiembre, 17 horas. Marcha desde Plaza Moreno a Plaza San Martín. A 5 años, seguimos luchando. Multisectorial, La Plata, Berisso y Ensenada.